continuó en su labor de jurado, y me parece que está muy interesante también, digo, si lo buscan, es muy interesante de escuchar. También en 2019 estuvo acá en Villa Crespo, en un festival que se hizo, por eso digo que es muy accesible, porque en el CCK, como decías vos recién, en un festival también de cine de barrio, me parece una mujer que entiende también que su público es ese, ¿no? Digo, sí. Y se acerca a su público. Y es una mina que tuvo la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con Björk, ¿no? En uno de los últimos festivales de espectáculos de Björk. Exactamente. En el espectáculo Cornucopia, en 2019 sí. también fue, hizo todo lo que es la apuesta visual, ¿no? De Björk, que es una artista que te puede gustar o no, pero sí sabemos que es una gran artista y además tiene una gran impronta en lo visual, ¿no? Desde todo lo estético. Y bueno, ella fue quien dirigió, y además que seas, creo que dos mujeres de esa talla trabajando juntas, bueno, dio un gran espectáculo, fue realmente recibido con las mejores críticas, ¿no? La apuesta tanto visual como el espectáculo en sí con la música de Björk. Así que bueno, Lucrecia Martel tiene un estilo único, como hablábamos, y tiene unos característicos anteojos que no los quiero dejar de nombrar porque sí, es verdad. Son espectaculares. Siempre la vemos con esos anteojos a los estilos 50. Tiene que les va cambiando los vidrios, pero siempre son los mismos. Viste, le va cambiando los vidrios, pero siempre son o muy parecidos. Ya desde el 2001 en La Ciénaga, la ves en las entrevistas y ya tiene como una especie de esos lentes del estilo, y después se quedó con esos así muy de los años 50, ¿no? Digo, y son muy característicos de ella. Así que bueno, Lucrecia ha sido una mujer que pudo consolidar un nombre propio en la industria, pero lo que quiero destacar y finalizar con esta conclusión es que no deja de ser crítica con esa industria a la que pertenece, y me parece que esa es la característica que la hace tan especial. Gracias, Juli, por darnos estas historias relacionadas con mujeres, en la mayoría de ellas, y en este caso a Lucrecia Martel. Está muy bueno esto que hemos logrado con la columna. Me acuerdo cuando la hablamos al principio de este año, hablamos qué íbamos a hacer. Me parece que está muy bueno lo que estamos trayendo y lo que estamos compartiendo con los oyentes. Es un placer participar y hacer esta columna con ustedes dos. Un beso grande, Juli. Un beso grande. Gracias. Un beso enorme, chiques. A escuchar a Lucrecia y las conferencias de Lucrecia Martel, que están realmente muy, pero muy buenas. 2 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Y tiene un datito que yo no sabía, porque seguimos con el tema, cómo fue que dijo Juli, un poquito de Ventura, de Real, ¿no? Dijo cuando tiene una... Cholulismo. De cholulismo. Es la pareja de Julieta Lasso. Julieta Lasso es una gran cantante argentina también. Sí. Yo no lo sabía. Que era cantante, no. Que era pareja de Lucrecia. Y que ha cantado 4 o 5 años con la Orquesta Típica Fernández Fierro. Tiene un discazo que se llama Ahora y Siempre. Escuchen esa voz, porque para mí es uno de los mejores discos de tango de los últimos, de la última década, y está cantado por Julieta Lasso. Ya que estamos y estamos recomendando cosas, recomiendo ese disco también, Ahora y Siempre, de la Fernández Fierro. 3 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. Por el rechazo opositor se pospuso el aval a las leyes de alquileres y de educación a distancia. Los senadores de Juntos por el Cambio se negaron a debatir ambos temas porque no tenían los 7 días reglamentarios entre su dictamen y su tratamiento en el recinto. De esta forma, ambos proyectos fueron pospuestos hasta la semana próxima. Buenos Aires. Siguen los controles de circulación en las localidades de Florencio Varela. En los operativos se verifica que las personas cuenten con el nuevo permiso de circulación. Así lo puntualizó el jefe comunal de la localidad bonaerense, Andrés Watson. Sabemos que la gente entiende

Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Gráfica Campichuelo, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Todos pasaron de las 5 de la tarde. Me olvidé de ponerle pausa a la reproducción de mi teléfono. Aquí estamos arrancando la segunda hora de Abramos la Boca, como siempre, hasta las 18 horas, a la espera de que Alberto Fernández hable, que nos dé una nueva clase el profesor Fernández, no de derecho penal en este caso, sino de pandemia, ya a la que estamos acostumbrados cada 15 días. Es como esto, un posgrado que estamos haciendo de pandemia con el profesor Alberto Fernández por Zoom. Bueno, esto es por televisión y esta noche parece que hay un nuevo parte, ¿eh? Así que vamos a estar pendientes de lo que esté pasando. Estuvo Julián Pelliza en... Estuvo, no, está. Chau, Juli. No, está Julián Pelliza en la operación técnica. No, que nos faltan como 50, 49 minutos de programa todavía. Está Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Bienvenido a la segunda hora, Cabalín. No me lo echa el operador técnico, que vamos a estar en problemas, ¿eh? Lo necesitamos. Muy bien. Che, estamos arrancando la segunda hora y tenemos consigna. Sí, señor. Mate, dulce, amargo y, sí, lo quieren, sí, lo usan variantes. Voy a leer un mensaje, le mando un abrazo gigante a Carlos Aira. Saludos a Carlos que Aira. Que dice que nos extraña mucho, nosotros también lo extrañamos a él. Bueno, dice, mate, él es fundamentalista del mate robado en Radio Gráfica, que extraña profundamente. Nunca lo vi preparar su mate. No, Aira no te prepara mate. Nunca lo vi preparar. No. No sé si sabe dónde están los termos y los mates de la radio. Se la pasa buscando, da vueltas. Vos lo ves cuando llega y se pone por el salón a buscar los termos. Y termina siempre en el control o en alguna oficina mangueando un mate. Vos te preparás un mate, sí. Vas al fondo, buscás la yerba, pones el agua caliente. Te vas a tomar el mate, mirás, girás levemente el cuello a tu derecha y aparece Carlos Aira, sí. Así como de repente. Mágicamente. Como, nada, aparece. Bueno, él es una buena variante de mate, ¿no? La de mangueador de mates en claro. Radiográfica. Así que bueno, abrazo grande y la consigna entonces, mate amargo o dulce y si le meten algunas variantes. 11 50 12 35 89, nuestro WhatsApp, para que nos cuenten. Está subida también la consigna en nuestras redes sociales, @abramoslaboca en Twitter, @alb-radio en Instagram. Pueden votar, pueden comentar, porque hoy estamos polémicos y queremos pelearnos. A ver, guarda porque va ganando... ¿Esto no te tira porcentajes? ¿Esto no? ¿Dónde? Sí, un 82% mate amargo, un 18% mate dulce. Esto en Instagram. En Instagram. Muy bien. En Twitter también estaba bastante peleado. Estábamos hablando de un 80% para mate amargo y, si no me equivoco, un 10% para el mate dulce. Ya te lo confirmo. Sí, parezco más creciendo el escrutinio de las elecciones. Les pido disculpas. Pero bueno, sí, obviamente por escándalo, ¿no? Va ganando el mate amargo. Y bueno, yo propondría entonces, si gana el mate amargo, bueno, meterle con las variantes. Caro Campo dice mate amargo, como sí. tomamos en la radio. Muy bien, excelente. Muy bien. Mucha gente extraña el mate de la radio, ¿eh? No entiendo. Porque dónde... es el mate que tiene como ese no sé qué. ¿Viste? Esa saliva de todos los compañeros. Claro, que ya no podemos hacer. No, yo, mire, tenemos compañeros aquí en Radiográfica que preparan muy buenos mates. Ah, acá había un montón de comentarios y no lo podía leer. Ah, bueno, a ver, bien, lea. Amargo, dice Lucas. Sí. Con café, dice otro por aquí también. Nicolás Mugia dice, el mate se toma amargo, a lo sumo con café. Bien, somos dos, ¿eh? Bueno, tres. Bien. Le reitero entonces, en Twitter 10,5% dulce, 89,5% amargo. Bien. Santi García Díaz, un beso, nos comenta, los que votan dulce son anticuarentena. Bueno. Mirá vos. Polémico, ¿eh? Tengo dos votos dulces y lo voy a decir, por lo menos dos voy a decir. Juan Patricio Méndez, columnista de este programa. No. Tiene el tupé de votar dulce. No. Jimé Sicone, que no la conozco, pero ya sé algo de ella, también votó dulce. Chicos. No puede ser. Chicos, qué tema, ¿eh? Porque de alguien que te lo imaginás, bueno. ¿Y qué? Y... No, no, no, pero pará, porque Juan Patricio Méndez, cuando traía su mate acá, nos ofrecía mate con jengibre o un toquecito de... Bueno, claro, bueno. Uso con miel y con menta, hoja sí, miel yo lo banco a la trompada. Eso no es un mate, Juan es de un los jugo míos. Tang, no, amigo. Juan es de los míos. No, pero es un jugo No, no es un jugo, no. Cállese usted, usted tome el mate todo. Como miel quiere. Miel y menta, no es mate. No, sí, es mate. Chicos, cada uno tiene las variantes. Uno ¿yerba? Tiene... A ver, ¿le ponen yerba? Porque sí, le ponen miel, menta. Le ponemos yerba, ¿qué problema tiene? Qué sé yo, no sé. Yo quiero disfrutar una bebida, no que me haga un agujero en el estómago. Es un escándalo. Un agujero en el estómago te hace la menta, la miel y no, no sé, falta que le ponga ají puta parió. No, porque son todos que tienen propiedades naturales, chicos. Ustedes porque no entienden. Ah, vos decís que la gente del ambientalismo le pone cosas al mate. No, yo no soy.